Como lo estuvimos haciendo esta semana con distintos integrantes de organizaciones políticas, con representación o no en el Consejo Deliberante, estamos debatiendo el proyecto de la Policía Municipal y la consulta popular del próximo 9 de junio. Hoy nos visita Santiago Bonifati, presidente del ENVIAL, el Ente de Vialidad y Alumbrado, y también presidente de Acción Mar Platense, el partido de gobierno de Gustavo Pulti. Buen día, Santiago, muchas gracias por venir, ¿eh? Buenos días a todos. Bueno, Santiago, estamos a pocos días, en realidad 9 días ya de esa elección, y ha habido como mucho movimiento, mucha discusión, ¿no? En los medios, en la sociedad. ¿Cómo lo están viendo ustedes esta última parte del debate y la generación de consenso o no? Bueno, Acción Mar Platense, el partido, obviamente, el gobierno va por el apoyo al sí, pero ¿cómo lo han vivido ustedes estas últimas semanas? Bueno, muy bien, muy gustoso de que se esté debatiendo en la ciudad el proyecto de la Policía Municipal que plantea el Intendente Municipal Gustavo Pulti. Contentos de que se empiecen a escuchar todas las voces, de que la gente participe, de poder ser invitados a tantos lugares como estamos yendo a explicar el proyecto, a contar la propuesta. La verdad que receptamos un gran interés de parte de los vecinos de Mar del Plata y de Batán para escuchar la propuesta que tiene el gobierno, y con mucha expectativa para el 9 de junio ir a votar y ir a ejercer nuestro derecho a voto y poder dar una opinión respecto a un tema tan importante. Nosotros creemos que cuando se tratan temas de esta envergadura, me parece que la ciudad tiene ya alguna cultura de opinión importante. Hay algunos antecedentes en el corto plazo que así lo avalan. Nos parecía que era muy importante poder convocar a la ciudadanía a dar una opinión en una decisión que nosotros la consideramos honesta y muy también valiente de parte del intendente. Honesta porque la propuesta está elaborada con todos sus elementos, con cómo se financia, de qué manera. Yo creo que valiente también porque el intendente lo único que está pidiendo es liderar la lucha contra el delito, que le den más responsabilidades de las que ya tenemos, con lo cual consideramos que es una propuesta bastante importante y bastante honesta y valiente en su concepción como tal. Se ha criticado mucho lo rápido que se empezó a discutir, ¿no? Desde aquel anuncio en la apertura de las sesiones del Consejo Deliberante hasta este 9 de junio, como se ha criticado por parte de sectores de la oposición y de otros partidos que quizá comparten la idea de una policía propia, pero no el modo o este proyecto en particular. Se ha dicho que hubo poco tiempo para discusión, que el proyecto todavía no se conoce. ¿Usted cómo manejaron esto de los tiempos? ¿Por qué esta fecha de junio y no pensar en las primarias para hacer esa consulta? Que será en agosto. ¿Cómo han evaluado esto de los plazos? Bueno, en primer término, yo creo que si uno mira la nueva ley electoral, las campañas electorales empiezan 30 días antes de la elección. No se puede hacer campaña electoral previamente. Ese es un dato que nos para claramente en que si uno plantea, cuando anunciamos la fecha de la consulta popular, que la anunciamos 40 días antes, estaba en el mismo marco de fechas que uno tiene para poder elegir un gobierno, para poder elegir representantes del legislativo. Con lo cual, me parece que lo de los tiempos es una cuestión que no es así. Que están claros los tiempos, que alcanzan, porque se alcanzan para debatir un gobierno, ¿cómo no van a alcanzar para debatir una propuesta? Por otro lado, me parece que nosotros hemos sido muy claros en la propuesta, la hemos planteado, y también dimos oportunidad a todos para que aportaran esta propuesta. Y la verdad que los aportes han sido, yo le diría, casi nulos. Luego empiezan a haber opiniones en base a si lo que estamos haciendo está bien o está mal, que son opiniones como quien opina de fuera o quien no se involucra en una solución. Con lo cual, nosotros creo que el tiempo ha sido suficiente para poder debatirlo. Por supuesto que nosotros queremos ir a todos lados, contar la propuesta en todos los lugares, porque esa es la forma en la que hacemos. Estamos yendo desde la mañana hasta la noche a toda la sociedad de fomento, clubes, empresas, asociaciones gremiales, asociaciones empresarias, casas de vecinos. Hemos recorrido todos los medios de comunicación donde nos han invitado. Ha habido debates de nuestros representantes en radios, hay planteado más debates en los canales de televisión. Hemos hecho, creo yo, todo lo que normalmente se hace cuando uno quiere proponer una propuesta como la que estamos haciendo. Con lo cual creo que estamos dentro del marco de lo normal y habitual ante una posible elección el 9 de junio. Recién Juan mencionaba el anuncio inicial cuando se inauguran las sesiones ordinarias del Consejo y el intendente Pulti anuncia esta propuesta y la reacción inmediata de las fuerzas políticas que integran el Consejo Deliberante fue, ninguna pudo salir, en un primer momento ninguna dijo que no, porque era un anuncio, digamos, muy muy fuerte, muy importante en aquel momento, y nadie directamente en el primer momento salió a decir que estaba en contra. La única crítica que se escuchó en aquel momento, recuerdo al concejal Maximiliano Abad del OCR diciendo, es oportunismo electoral, simplemente, digo, pero no era una cuestión, una crítica de fondo. Hoy, a casi una semana de la elección, vemos que las fuerzas que tienen representación en el Consejo unánimemente están por el no, se han pronunciado. Digo, ¿qué es lo que ha ocurrido en este tiempo? ¿Ha habido algún error de parte de ustedes a la hora de tal vez no intentar o sí lo han intentado, pero no se han conseguido los consensos necesarios para llegar a una propuesta unificadora? ¿O en realidad ocurre que estas fuerzas inevitablemente iban a estar en contra por el rol de oposición que juegan? Yo creo que es más esto último que mencionás. Estas fuerzas políticas que hoy le dicen que no al proyecto de la policía municipal son las mismas fuerzas políticas que le dijeron no a la creación del SEMA, son las mismas fuerzas políticas que votaron en contra de la creación del Museo Arte Contemporáneo. Me parece que hay una confusión en los roles, en el Consejo Deliberante y en las fuerzas opositoras, de creer que todas las propuestas que vienen del oficialismo hay que votarlas en contra y hay que posicionarse de la vereda de enfrente. Yo creo que eso es un error que se cometen cuando sobre todo hay instancia de mayorías posibles. Miren, nosotros podríamos haber presentado el proyecto de ordenanza de creación de policía municipal y lo podríamos haber aprobado por mayoría que tenemos en el Consejo Deliberante. Lo podríamos haber hecho, era una posibilidad. Sin embargo, nosotros optamos por otra mecánica. Optamos por consultar a la gente, optamos por abrir un debate más amplio, pensando de que esta manera íbamos a poder incorporar otras fuerzas políticas para que dentro del debate se fueran posicionando, acompañando o no. Y sin embargo, la lógica de trabajo de las fuerzas de la oposición fue la misma que en el Consejo Deliberante. Dice, bueno, tienen mayoría, lo pueden sacar solos, con lo cual hay un grado también de irresponsabilidad en este planteo. Si yo digo, nosotros tenemos 13 concejales, y yo me puedo poner a crear comedores infantiles, me puedo poner a crear un hospital, me puedo poner a crear un museo, porque sé que se sucede igual, con lo cual yo lo que dejo sentada es una posición política que no incide en la decisión final. Me parece que ese es un posicionamiento clásico de la oposición de Mar del Plata. Me parece que en esto empezaron como con más prudencia y al pasar de los días tomaron posiciones opositoras. Yo he escuchado tantas cosas hablar y mezclar, y en esto voy a la pregunta anterior. ¿Por qué no el 11 de agosto? La verdad que nosotros no queríamos que la elección se politice entre sí apoyar al gobierno de Gustavo Pulti o no apoyar al gobierno de Gustavo Pulti, que está plebiscitando su gestión como lo va a hacer en agosto y en octubre como lo viene haciendo cada dos años desde que asumimos la gestión del 2007. No queríamos que se mezcle eso, porque eso también era poner en un lugar a los marplatenses y decir, bueno, muy bien, usted está con el gobierno municipal porque le parece bien las cosas que ha hecho, porque ha creado cosas importantes, porque ha mejorado algunos servicios, entonces tiene que estar de acuerdo con la policía municipal, ¿o no? Usted no está de acuerdo, cree que todavía faltan muchas cosas y tiene que estar en contra de la policía. Me parece que esa lógica de pegar los candidatos de Acción Marplatense, de pegarlo al intendente municipal en plebiscitando su gestión a la policía, era politizar el proyecto. Y hemos intentado no hacerlo, desde todas las formas que hemos podido. Sin embargo, yo creo que la oposición ha trabajado de esa manera, politizando la elección, empezando a hablar de otras cosas, en vez de discutir el proyecto de policía. Lo bueno es que en estas últimas semanas, como usted dice, últimas semanas, 10 días, se ha empezado a hablar de policía municipal, se ha empezado a hablar de seguridad, hay elementos de seguridad en la mesa. Y ese debate es el que estábamos buscando, ¿no? Ya hemos atravesado la etapa de criticar la policía municipal por la tasa, lo hemos atravesado, ha habido voces a favor, ha habido voces en contra, muchas en contra, ya pasamos a discutir de policía. Y acá estamos, intentando discutir el proyecto de la policía municipal, que creo que es lo que corresponde. Uh-huh. Mientras charlamos con Santiago Bonifati, Acción Marplatense, si estamos conectados en Twitter y en Facebook, si alguno quiere hacer alguna consulta a Santiago, y llevando el debate al proyecto de la policía, ¿no? Porque más allá de, bueno, ha sido muy criticado en muchos sectores, un nuevo aumento de tasas, un 16% al aumento ya de a comienzos de año, y una nueva sobretasa, pero en el proyecto en sí, digamos, ¿Qué se aprueba? Supongamos el 9 se aprueba, el 10 se empieza a trabajar sobre el proyecto. ¿Qué va a pasar, digamos, en este año? Porque, digamos, ¿cuándo se van a aumentar las tasas? ¿A partir de qué periodo? Si es para este año, si se piensa para el año que viene. ¿Y cómo se va a empezar a implementar el proyecto? ¿Cuándo se conforma el equipo? ¿Cuándo empiezan a trabajar? ¿Cuándo empieza la convocatoria a la nueva policía? ¿Quiénes se van a poder presentar? Bueno, los plazos son bien claros y esto también radica lo que yo decía de la honestidad del proyecto. La policía municipal no se puede crear de un día para el otro. No es posible mentirle a la gente y decirle, mire, empezamos mañana y tenemos una policía en la calle con un cuerpo efectivo de 2.000 policías. La verdad que es un proceso largo, pero que en algún momento había que empezarlo. Nosotros creemos que si el 9 de junio gana la propuesta de la creación de la Policía Municipal, en los 30 días siguientes vamos a presentar el proyecto de ordenanza de creación de la misma, que va a tener que ser analizado y votado por el Consejo Deliberante. En el mes de noviembre vamos a seleccionar los 300 primeros efectivos que van a integrar la oficialidad de esta fuerza. Estos 300 efectivos van a pasar por un proceso riguroso de selección y una vez que estén seleccionados van a comenzar sus entrenamientos. Estos entrenamientos tienen unos 7-8 meses de duración en una primera etapa, donde van a empezar a prestar prácticas en la calle, pero van a seguir en etapa de formación. Cuando empiecen a prestar estas prácticas en la calle, a los 7-8 meses, se comenzará la selección de los 1.700 efectivos restantes. Con lo cual, cuando tengamos estos primeros 300 oficiales armados y en la calle, vamos a tener en proceso de formación los 1.700 restantes. Es un proceso largo, vuelvo a decirlo. Acá nadie está prometiendo un jardín de rosas, una cosa sencilla, sino que lo que estamos diciendo es que hay que hacer algo más, que esta situación había que tomar el toro por las astas y había que encararla. Son procesos largos, pero también pensamos que en ese proceso que vamos a comenzar después del 9 de junio, vamos a transitar un camino novedoso, que creemos que es la solución a esta lucha contra el delito. Mire, una de las cosas que hemos escuchado mucho es ¿por qué el intendente toma esta decisión? Digamos, ¿por qué? ¿Cuál es la idea? Hemos escuchado que decían que el intendente andaba mal en su gestión y que tenía que encontrar una cosa. La verdad que no es así. Los índices de aprobación de la gestión del intendente municipal Gustavo Pulti están por encima del 60%. Su imagen personal también es aceptada por la mayoría de los marplatenses. La verdad que había que hacerlo porque la situación que se está viviendo en Mar del Plata, sobre todo con los datos de este primer cuatrimestre del 2013, no daban para más. Y sobre todo con una proyección de posible empeoramiento de la situación que está como a la vista. Nosotros somos admiradores del gobierno municipal de Rosario, que lleva 20 años de gestión municipal sin funcionarios procesados, sin escándalos de corrupción, un gobierno que además ha sido punta en Latinoamérica en materia de descentralización, en materia de prestaciones de servicios, de gobiernos participativos, de presupuesto participativo, de presupuesto participativo joven. Siempre lo hemos admirado al punto tal de que nosotros hemos viajado a Rosario antes de conocer la gestión, antes de comenzar la gestión, para poder tomar cosas de ese gobierno. Sin embargo, ese gobierno que admiramos, que pensamos que es un gobierno honesto, de gente bien, tuvo durante el año 2012 184 muertos por ajuste de cuentas en Rosario. ¿Qué pasó? Nosotros pensamos que se durmieron, pensamos que es un gobierno honesto, que está bien predispuesto con la gestión, pero que sin embargo no tomó las decisiones que había que tomar. Y nosotros no queremos que eso nos pase en Mar del Plata. Nos estamos acostumbrando muy de a poco de leer en el diario, asesinan a una chica de 20 años por ajuste de cuentas. Nos estamos acostumbrando de que cuatro tipos bajen en Rivadavia el 1 de mayo a un muchacho a las 9 de la noche y le tiren 11 tiros, le peguen 9 y se muera. Y al otro día titulan ajuste de cuentas. Nos estamos acostumbrando a que en la calle Alsina, durante el mes de febrero, le den un tiro en la nuca a un matrimonio grande y que el diario titule ajuste de cuentas. Digo, si hay ajuste de cuentas, hay bandas. Si hay bandas, están trabajando por debajo de la ley. Digo, yo me lo pregunto, ¿cuántas bandas cayeron en Mar del Plata en los últimos años? ¿Cuántos delitos fueron detenidos de bandas del narcotráfico, de bandas de la trata? Y hay muchos datos más para discutir esto. Durante el año 2012 se robaron 2.370 autos en Mar del Plata. ¿Sabe cuántas personas están procesadas por este delito? Ninguna. ¿Sabe cuántos detenidos hay? Ninguno. ¿Y sabe qué pasa? Esos 2.370 autos no los andan los ladrones por la calle. Eso se dividió en 100.000 autopartes. Ahí está haciendo un gran negocio que no se persigue. Y pregúntele a la familia de La Bella, si le estaban robando el auto y que finalmente terminó una tragedia. Digo, podrían haber terminado como otros 2.000 autos que se robaron sin muertes, pero sin embargo detrás hay un gran delito y nos parece que era el momento de intervenir para no terminar en una situación mucho peor. Creo que es una propuesta concreta, que es polémica en sí misma porque estamos asumiendo nuevas responsabilidades, pero es una propuesta grande, con elementos importantes y, por supuesto, muy completa. Y yo creo que ese es el debate que hay que darse. Yo creo que el no finalmente tiene que ver con, si no lo planteamos como resignación, por lo menos le decimos no a la policía municipal y sí a qué. Por lo menos hemos escuchado sí a nada. Tomando todo esto en cuenta que estás planteando, Santiago, se me viene, digamos, las preguntas casi que se cae de madura. Digo, ¿cómo están pensando esta nueva policía en función de cuáles serían las tareas que tendría que tener a su cargo? Y hablaste del robo de autos y las autopartes, hablaste de cuestiones que tienen que ver con el narcotráfico, y cuando leemos las noticias vemos que en muchos de esos casos aparecen vinculados o policías o ex policías de la bonaerense. Digo, todos estos problemas surgen muchas veces a partir de deficiencias, de mal trabajo y, en el peor de los casos, complicidad y participación directa de efectivos de la policía bonaerense, con la cual la policía municipal deberá convivir, y esa convivencia muchos creemos que va a ser muy problemática. Entonces, por un lado, ¿para qué cuestiones específicas se está pensando, aunque sean etapas, apenas salga a la calle? Sí. ¿Y cómo se está pensando esta convivencia con la policía bonaerense, con la cual, evidentemente, sí, desde el municipio se quiere seguir profundizando, por ejemplo, los operativos de allanamientos a los desarmaderos de autos y demás, donde vimos que hasta hay cúpulas de comisarías involucradas? Digo, es una cuestión bastante compleja. ¿Y cómo se está pensando desde el Sumo Platense? Mire, respecto a la primera pregunta, nuestra policía municipal va a ser una policía de cercanías, cercana a los vecinos, con presencia, una policía marplatense, cuyos efectivos tengan entre 25 y 35 años, estén bien capacitados, pasen procesos rigurosos de selección y tengan la tarea, la competencia de, en primer término, evitar delitos, estar presentes para que se pueda prevenir la comisión de un delito. En segundo término, si hay un delito que se está cometiendo, esta policía municipal lo va a conjurar, lo va a interrumpir ese delito. Va a detener a la persona que lo esté cometiendo y se lo va a entregar a la justicia. Y en tercer término, si llega después de la comisión de un delito, se va a dedicar a proteger a la víctima y a preservar la escena del crimen. Esas son las tareas que va a tener la policía municipal, claritas. La policía municipal va a ser una policía inteligente en lo previo. Nosotros tenemos un mapa del delito que está en la página de internet de la municipalidad, que hemos trabajado, hemos conformado, y donde a partir de este mapa del delito y a partir de mucha información nosotros podemos saber claramente qué pasa en cada barrio. Yo creo que la policía tiene que ser una policía inteligente porque no puede patrullar así porque sí. Si tenemos 2.000 efectivos, los dividimos por 100 barrios, ponemos tanta cantidad y salen a caminar. Ese no es el rol de la policía municipal. La policía municipal va a investigar qué tipo de delitos se producen en determinados lugares y va a actuar de manera inteligente. Para eso, en el decreto que está en la página web del municipio, también están algunas pautas de la policía. Esta policía va a tener un centro de investigación, donde se va a trabajar con información para poder trabajar en campo. Nosotros recorremos muchos barrios por la tarea que realizamos y nos pasa muy seguido que nos diga un vecino, bueno, el asfalto está muy bien, yo le agradezco, pero en realidad lo que pasa es que acá estamos muertos de miedo porque en esa casa de la esquina venden drogas y el vecino lo sabe. Y si el vecino lo sabe y se lo hace saber a la policía, la verdad es que debería tomarse alguna medida. O si no, dicen, en este barrio los robos los cometen 4 chicos. ¿Qué pasan? ¿En una moto azul de estas características? ¿Una moto roja? Los padres de la salida de los colegios nos dicen, en esta cuadra los chicos no caminan por estos 5 chicos. Toda esa información está disponible y yo creo que es información que hay que utilizar para tener una policía inteligente. Pero por otro lado, el tema de la coordinación con la policía bonaerense, claro que va a ser un tema difícil. Yo no tengo dudas de que va a ser un tema complicado. Pero sí hemos podido coordinar la educación municipal con la educación provincial, sí hemos podido coordinar la salud municipal con la salud provincial, sí hemos podido coordinar tantas acciones, yo creo que esta no va a ser diferente. Yo creo que vamos a tener una fuerza con presencia en la calle, que la policía bonaerense lo va a leer como una colaboración a su trabajo. Aquellos que no lo lean así van a ser esa gente que nadie quiere en la policía. No la quieren ni el gobernador Scioli, no la quieren ni el ministro Casal, no la quieren los comisarios. Digamos, aquel que se siente incómodo con la presencia de colaboración de una policía municipal va a ser porque está en algo raro, y ese, por decantación, tendrá que dejar la fuerza que sea. Y además nosotros creemos que la policía municipal tiene que tener un sistema de control de sus comisarios, de su oficialidad, control ciudadano y efectivo. Un buen ejemplo es, si una maestra en una escuela pública, cualquiera sea, sobre fin de año desaprueba el 70% de sus alumnos, lo más probable es que los padres hagan un planteo a la directora, que la directora tome cartas en el asunto y que esa maestra o no esté frente al curso del año siguiente o se tome una decisión respecto de su conducta. En Mar del Plata, si un comisario tiene el 70% de desaprobación de sus vecinos, ese comisario es trasladado. Pero ese es el castigo mayor que recibe. Sin embargo, nosotros creemos que si los vecinos del barrio no están conformes con la oficialidad de la policía municipal, ese oficial va a tener que rendir cuentas y va a tener que dejar la policía municipal. De esa manera le estamos planteando otro tipo de policía, fundar algo diferente a lo que se conoce. Y sobre todo, una parte que me olvidé es dotada de tecnología. Hoy, la verdad que trabajar como se trabajaba en la década del 60, en la década del 70, es equivocado, es caduco y es vetusto. La policía tiene que trabajar de manera aliada a la tecnología. Hay muchas herramientas de control de la misma, como por ejemplo cualquiera de las empresas de seguridad. No sé si han visto alguna empresa de seguridad que patrulla un edificio. Tiene un aparatito que es como un celular y unos botones puestos y van marcando su paso y van registrando que pasaron el horario que corresponde. Esto es una herramienta, yo le diría que bastante económica y de control. Me parece que ese es el planteo. La coordinación va a ser todo un desafío, pero yo creo que, tal cual lo ha manifestado el gobernador Scioli, que está a favor de la policía municipal, lo han manifestado el gobierno nacional, lo han manifestado el ministro Randazzo, lo han manifestado diferentes integrantes del gobierno nacional, creo que estamos frente a una oportunidad. Y esa oportunidad nosotros no la queremos dejar pasar, de encabezar la lucha contra el delito en Mar del Plata. Que sea el intendente el primero que esté a la cabeza de la lucha contra el vecino. Sea este intendente y sean los que vengan. Santiago, nos llegaron varias preguntas de oyentes que están conectados a través de las redes sociales con El Mañanero, y estaría bueno si brevemente podrías responder algunas de las inquietudes que tienen los oyentes del Mañanero. En primer lugar, Nando nos preguntaba con qué lógica se aplicaría el aumento de tasas para, bueno, encarar este proyecto de la Policía Municipal. Bueno, nosotros pensamos, como yo le decía, que es un planteo honesto, que está basado en un planteo del 16% de aumento de las tasas, que para el 70% de los contribuyentes de Mar del Plata estamos hablando de 8 pesos por mes más. El 70% de los vecinos de Mar del Plata va a tener que pagar 8 pesos, 12 pesos más por mes. Nosotros pensamos que si queremos una policía con tecnología, con equipamiento, con formación, hay que hacer inversiones. Con lo cual, inmediatamente, en el momento en que podamos tener las compras del equipamiento, de la tecnología, la formación de la academia y la convocatoria de los primeros 300 efectivos, se va a hacer este aporte extra que se le está pidiendo a los vecinos. Y ese dinero, que no está solamente integrado por aportes de vecinos, que está integrado con un 100% de aumento para las tabacaleras, para las empresas que fabrican bebidas alcohólicas, para las entidades financieras, para los bancos, para las aseguradoras, se va a poner en marcha inmediatamente después de tener la ordenanza aprobada en el Consejo Deliberante para poder darle fondeo a esta policía municipal que así lo necesita. Una policía municipal sin financiamiento para crearla realmente sería una mentira, y nosotros no le queremos mentir a los marplatenses, y de esta manera lo estamos planteando. Lucía nos pregunta, hablabas de este proceso de formación de la policía municipal. En ese sentido, ¿cómo se designaría el jefe de esa policía? Y por otra parte, nos comentaba la inquietud de saber con qué fondos se hacía esta campaña de publicidad de la consulta popular. Mire, la designación de las jefaturas va a estar en manos del equipo técnico que ya está trabajando con el doctor Alberto Binder. El doctor Alberto Binder, no sé si todos los oyentes lo saben, es una persona con destacada trayectoria en el ámbito de la seguridad. Trabajó en la provincia de Buenos Aires cuando se intentó hacer una reforma profunda de la policía bonaerense. Es uno de los creadores de la policía aeroportuaria que ha creado el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, una de las policías ejemplo en Latinoamérica. Y ellos tienen un equipo técnico muy importante que ya ha ido pasando por Mar del Plata, como estuvieron los expertos que vinieron de Colombia, de Brasil, de España, de los Países Bajos. La academia va a estar integrada seguramente también por integrantes notables del Poder Judicial, con personas relacionadas con los derechos humanos. Nosotros esta policía la vamos a crear en el marco de la policía del acuerdo democrático, ¿no? Claramente. Y por otro lado, la campaña está claramente dividida en dos. El Estado Municipal ha convocado a la ciudadanía de Mar del Plata y de Batán a ir a elecciones el 9 de junio a votar por el sí o por el no a la policía municipal. Así está puesto en toda la publicidad. Vayan a votar por el sí o por el no. Sin embargo, también nosotros somos integrantes de Acción Marplatense y somos miembros de los vecinos por el sí. Y desde allí hacemos inversiones, como cada vez que tenemos candidatos, para poder hacerle llegar a la ciudadanía nuestra propuesta. Lo hacemos al igual que lo está haciendo el Partido Socialista con una campaña por el no, lo hacemos al igual que lo está haciendo la UCR con una campaña por el no, lo hacemos igual a los vecinos que se autoconvocaron para decir por el no. Nosotros hacemos inversiones, como lo hace Acción Marplatense, como lo hace APYME, como lo hace el UCIP, como lo hace la Federación de Sociedades de Fomento, creyendo que esta es la propuesta que tiene que ganar el 9. Pero está claramente dividida. Usted va a encontrar muy pocos avisos del Estado Municipal convocando a votar por el sí o por el no, claramente. En cambio, nosotros desde Acción Marplatense le decimos sí a la seguridad, sí a la policía municipal, porque le decimos sí a un cambio que se necesita hacer respecto a la seguridad de Mar del Plata. Esa plata, digamos, sale de Acción Marplatense. Así es, como dice, muchos critican, dice, bueno, el Estado, nosotros no es el Estado. Estamos pagando, no. Como cada campaña política. Exactamente. En cada campaña política, los partidos políticos financian sus propuestas. Uh-huh. Y nosotros como partidos políticos somos controlados por la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires, por la nueva ley electoral, que tenemos que rendir nuestras cuentas, de dónde provienen estos fondos, de qué manera se gastan, en qué se gastan. Somos auditados por el Estado de la Provincia de Buenos Aires, como todos los demás partidos políticos. Y por último, Tomás D'Antonio nos pregunta si no consideran un poco peligroso la implementación de una policía con armas, con todo lo que eso conlleva, y además tenía la inquietud de qué pasaría en caso de que la consulta popular arrojara el sí, si se terminase pronto, dentro de 2 años, la gestión de Pulti, ¿cómo continuaría esto? Bueno, la verdad es que en materia de policía armada, yo me lo pregunto como una pregunta así en general, pero con un planteo de lógica. Uh-huh. ¿Usted pondría a una persona, a un policía sin armas, a intentar detener a un delincuente con armas? Digo, ¿usted generaría una situación de desigualdad entre la policía y el delincuente? Yo creo que no. Yo creo que el arma es sinónimo de autoridad, pero por supuesto que es la última de las opciones. Nosotros queremos una policía municipal que dialogue, que convenza, que trabaje en materia de prevención, pero también queremos una policía que al momento de que se esté cometiendo un delito tenga la posibilidad de conjurarlo, tenga la posibilidad de detenerlo. Eso no va a ser así si los delincuentes están armados y los policías no. Eso por un lado. Y por otro lado, ¿qué otra cosa me preguntaba el vecino? Sí, preguntaba que en caso de que se arrojara el sí en la consulta popular y con el proceso de incorporación progresivo que tiene este proyecto, ¿qué pasaría en 2 años si hay un cambio en el mando del Ejecutivo? Mire, yo creo que las políticas públicas que ha planteado este gobierno municipal desde el año 2007 en adelante son políticas públicas que llegaron para quedarse. Es muy difícil que venga un intendente y que mande a desmantelar el SEMA. Es muy difícil que venga un intendente después y deshaga el emisario submarino. Es muy difícil que venga un intendente y diga, no, mira, las cloacas hay que cerrarlas, hay que volver a taparlas y que por acá no pasen más desagües. Es muy difícil que un intendente apague las luces que se encendieron o rompa las calles. Esto es lo mismo. Es una política pública. Si la ciudadanía de Mar del Plata y de Batán nos acompaña el 9 de junio, va a ser una política que va a llegar para quedarse. Y sea el intendente que sea, va a ser el responsable frente a los vecinos de la seguridad de Mar del Plata. Va a estar al frente de la lucha contra el delito. Y aquel que no esté de acuerdo con ocupar ese lugar, seguramente no se presentará como intendente. Nosotros decíamos en el año 2011, cuando planteamos la renovación del intendente en el gobierno, que había un montón de temas que no se iban a poder discutir más. Que los candidatos intendentes del 2011 no iban a poder prometer la ferroautomotora porque ya estaba realizada. Que los candidatos del 2011 no iban a poder prometer el emisario submarino porque estaba en proceso. Que no iban a poder prometer la terminal de cruceros porque se estaba construyendo. Que no iban a poder prometer un montón de... Que esa agenda ya estaba. Bueno, yo creo que en las próximas elecciones Si gana la consulta popular, el intendente que siga no va a poder prometer 3-4 cámaras, no va a poder, porque va a tener que hacerse cargo de la seguridad, tal cual lo planteamos nosotros. Y me parece que eso es una cosa positiva, porque va a tener más herramientas para luchar contra la inseguridad. No va a tener solamente las herramientas de presión frente al Estado provincial, las herramientas de presión públicas frente a los fiscales, decir esto no puede ser, tienen que cambiar, hay que trabajar de otra manera. Va a tener una herramienta para combatir el delito de manera directa. Santiago Bonifati, te agradecemos que hayas venido aquí a la radio a conversar. Seguramente este debate seguirá la semana que viene, porque queda todavía una semana más. Quizá después del 9 de junio tengamos una nueva oportunidad de seguir dialogando sobre lo que arroje, ¿no? Por el sí o por el no, digamos, está la decisión de se va a respetar lo que se defina el 9 de junio, más allá del resultado que sea, ¿no? Así es, muchas gracias por invitarme. Estos espacios son justamente los que necesitamos para poder contar la propuesta de la Policía Municipal de los vecinos para que el 9 de junio vayan y se expresen. Como bien decías, es una consulta popular no vinculante, pero para nosotros, para el gobierno municipal, lo que decida la ciudadanía es lo que se va a hacer.